Bueno, ayer en horas de la mañana la noticia fue que un grupo de integrantes de comunidades mapuches que habían sido hostigados, reprimidos por la justicia en ese allanamiento circense, podría decirse, que ordenó el juez Otranto en territorios de Lof Cuyamen, pero también más allá, se habían acercado al juzgado de Esquel y habían tomado el juzgado, digamos, para intentar que Otranto les diera alguna explicación y además también para apoyar el reclamo de la familia de Santiago Maldonado, que ha recusado al juez. Incluso se generó alguna situación allí porque Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, junto a Verónica Heredia, su abogada, fueron al juzgado ayer a ratificar la recusación del juez, y el juez les puso como excusa no poder atenderlos porque estaba tomado por la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río el juzgado. Por la noche nos comenzaron a llegar algunos mensajes de Moira Millán también de Isabel Wala, dando cuenta de que por lo menos a dos de los referentes de esa comunidad que habían estado en el lugar, que incluso habían actuado como voceros en esa circunstancia, les habían quemado sus casas. Bueno, como siempre, en estos tiempos hay que estar corroborando todo 20 veces porque circulan un montón de noticias que no son ciertas, como si hiciera falta inventar algo con la realidad agobiante que tenemos. Perdemos un montón de tiempo chequeando cosas que finalmente no son, pero en este caso, lamentablemente, creo que podemos certificar que esto ocurrió. Queremos charlar con Isabel Wala. Quizás a muchos, para que la reconozcan, habrá que decirles que es la mamá de los Jones Wala, de los y las Jones Wala. Para nosotros es Isabel, ya hemos charlado algunas veces con ella y siempre es muy interesante escucharla. Isabel, bienvenida. Estamos en el marco del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele contigo. Estamos con Luis Angió y con Natacha Bianchi. ¿Cómo estás? Mari, Pompuché, Ichehuala, María Isabel Pingén, Tañi Tugún, Furiloche, Guaría Meo, Tañi Cupalme, Nahuel Huapi Cuché, Nahuel Huapi Fucha, Bariloche, Pitahuinca. Bueno, soy de Bariloche y soy María Isabel Wala. Isabel, tenemos entendido que la casa de Rogelio Fermín, el huarquén de la comunidad Vuelta del Río, ha sido quemada. Estamos viendo, de hecho, algunas fotos de que no ha quedado nada, digamos, de la casa en su comunidad, y no ha sido la única. ¿Y qué información tienen ustedes? Aunque estén por ahí a distancia de kilómetros, obviamente están más cerca que nosotros, desde el corazón incluso. Lo que salí ayer un poco, que habían andado 6 o 7 camionetas de Policía Federal con el Ronald McDonald amenazando a la gente en la comunidad. Perdón, el Ronald McDonald no es un chiste, es el cargo el mayor. El administrador de Benetton. El cargo sí. Mayor de Benetton se llama como el payaso de la cadena de comidas rápidas. Es así, no es un chiste. No es un chiste. Bueno. Y bueno, los McDonald's son de Lewis, así que está todo unido. Aunque parezca chiste, pero es trágico. Bueno, él anduvo amenazando a la gente de la comunidad, dice que de repente aparecieron 4 o 5 vestidos de negro, encapuchados, se dirigieron a la casa de Marcelo Calfupán. Hay que ponerse en el contexto de que las distancias son grandes, pero como es zona de estepa, vos podés ver de lejos. Claro. Bueno, vieron eso, después vieron el fuego en la casa y corrieron para algún lugar. No los pudieron encontrar. Se dirigían hacia la casa de Rogelio Fermín. Pero todavía no tengo yo noticias si le quemaron la casa a Rogelio o no. Sí, la de Marcelo Calfupán sí quedó cenizas. Claro. Nosotros tenemos algunas fotos aquí, en todo caso ahora te las enviamos para que también vos veas si son las mismas. A nosotros lo que nos dicen es que esas son las fotos de lo que era la casa de Rogelio Fermín. Con lo que serían dos las casas quemadas, pero lo grave de todo el asunto es la cuestión de, incluso de ni siquiera ya del uso de fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Digamos, la mano de obra en este caso es civil, es patota, es... Es que esto está todo mandado por Patricia Bullrich y Macri. Ellos siguen en su postura de que están haciendo las cosas bien. Hoy a la mañana veo un reportaje que le hacen a uno de sus manos derechas ahí, un hombre muy joven que sale a mentir por un gobierno que negocia y que el día que le tengan que pegar la patada donde termina la camiseta no le van a dejar nada. Es muy triste esto, que salgan a decir que están haciendo las cosas bien, que están buscando a Santiago, que dan recompensa. Si todo el mundo sabe que se lo llevó Gendarmería. ¿Qué se supone que les va a seguir pasando a ustedes? ¿Qué se imaginan ustedes, digo, cuando se juntan a charlar o ni siquiera tienen tiempo de eso porque están literalmente apagando incendios o... O sea, a ver, la pregunta sería, ¿tienen tiempo de pensar qué es lo que se les viene y cómo se van a preparar para eso? Tiempo de pensar, y hace más de 130 años que no tenemos tiempo de pensar. La conquista del desierto sigue, lo anunció a viva voz este otro Bullrich hace un tiempo largo atrás. Y bueno, ahora se está viendo que sí están llevando adelante la conquista otra vez. ¿Y qué podemos pensar? Y que nos van a hacer lo que hicieron a nuestros antepasados, querernos borrar del mapa, querernos terminar de sacar la poca tierra que nos dejaron. Y bueno, nos volveremos a armar y tendremos que salir a defendernos con lo que sea, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque la mayoría de las comunidades se ha salido a defender con palos y piedras. Y los incapuchados. Igual, tenemos que tener en cuenta que el lunes a la gente que tuvieron precintada le hicieron torturas. A Matías Santana, mi sobrino, que es el testigo que vio por última vez a Santiago, lo precintaron a las 6 de la mañana y lo tuvieron 12 horas con precinto y no lo dejaron ni siquiera ir al baño, no lo dejaron tomar su medicina. No lo dejaron comer, siendo que andaba este cané ahí, y él le pidió por favor porque le dolían las manos, y él le dijo que no, cuando terminaran su rastrillaje, recién los iban a liberar. Eso se llama tortura del Estado, terrorismo de Estado, violencia inconstitucional. Están buscando más presos políticos, mapuches y presos políticos originarios, porque ya los tienen y mucho en este Estado. Estamos charlando con María Isabel Guala. Ella está en Bariloche y estamos charlando a propósito de algunos hechos ocurridos en la madrugada, en la medianoche de ayer, cuando la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río, cuando estaban regresando a sus hogares justamente desde Esquel, después de haber hecho una manifestación en el juzgado del juez Otranto, fueron atacados y por lo menos dos de las casas de los referentes fueron quemadas por gente de civil. Y lo que nos está agregando Isabel como dato, como un dato no menor, es que hay gente que vio la presencia de Ronald McDonald, que es el gerente de Benetton en Argentina. También tenemos que acordarnos que el 10 de enero fueron para que pasara la trochita, terminaron quemando casas, con detenidos, llevándose los caballos de la comunidad, los animales de la comunidad, y la vaca de la abuela de Vuelta del Río todavía no la devolvieron, se la comieron los policías en Maitén. Eso también es grave, esa es parte de la persecución. Al otro día van a matar a uno, cuando sale el comisario Ale a decir que iban relajados, descansando los de la infantería en sus traffic, y bajaron todos armados con sus aparatos plásticos, eso que no creo que hayan podido relajarse mucho en las camionetas. Y salen dos heridos de gravedad porque Emilio se le ve que le sacan la mandíbula, un pedazo de mandíbula, pero Fausto, si no lo hubiesen llevado antes de las 4 horas, moría en la comunidad. Uh-huh. Él todavía tiene coágulos internos, perdió el oído izquierdo. ¿Y quién se hace cargo de eso? Están buscando muertos, lo que yo veo es eso. Por algo se juntaron Bachelet con Macri para tratar el tema mapuche en agenda y el tema Facundo Yones Gual. Ahora Chile no está diciendo nada si lo quiere extraditar o no, y el juez Villanueva no está dando ni una respuesta, y Facundo sigue preso. Son muchas cosas que están pasando. Uh-huh. ¿Pudiste tomar contacto con Facundo hace cuánto? No, hace más de 3-4 días que yo no hablo con él. Uh-huh. Ayer tengo entendido que su compañera se desvaneció en dando la declaración, porque le tocó declarar a ella. Y no anoche traté de llamarla y no me pude comunicar, porque bueno, estamos en todos los frentes. Hay que estar en todos los frentes y no queda otra. Por ejemplo, te voy a dar otro dato. Hace una semana falleció mi hermana y había pedido que Facundo pudiera venir a estar en el sepelio acá en Bariloche. No lo pudieron dejar salir y no quise después, porque la provincia de Chubut tiene los guardiacárceles, pero salen solamente en Chubut. Uh-huh. Y si lo tenían que traer acá a Bariloche, se lo tenía que entregar en las manos a los gendarmes. Y por miedo que me lo desaparezcan, no hice los trámites para que venga a despedirse de su tía. Bueno. Aquí Isabel Luis Angió quiere hacerte una pregunta también. Buen día, Isabel. No, yo solo una consulta, porque veía ayer las imágenes cuando ustedes estaban allí en el juzgado, por televisión, que estaba, creo que C5N, era el canal que estaba filmando, que estaba transmitiendo, y vi que había policías federales, estaba la policía federal ahí custodiando en la vereda del juzgado, y digo, en estos casos, ¿han retirado a la gendarmería por una cuestión táctica o también la gendarmería anda rondando por ahí? Mira, a mí me quedan muchas dudas con ese tema. Ajá. Porque hace 10, 15 días atrás viajaron los perros de Santiago del Estero con gendarmes. Ajá. Eran varios colectivos, camionetas, y venían los canes con gendarmería. Sí. Yo sé que fueron a declarar los gendarmes disfrazados de policía federal. Ah. Entonces me quedan las dudas, ¿quiénes entraron en el rastrillaje del lunes? Mm. Me quedan las dudas, ¿quiénes están apostados afuera del juzgado? Hoy para mí todo uniformado es toda parte de lo mismo y se llama Bullrich. Sí, sí, eso estamos de acuerdo, que es lo mismo, pero digo, quizá por una cuestión táctica o ellos hayan corrido, o como decís vos, esos que están ahí apostados en la puerta del juzgado, que se supone están con chaleco y todo uniforme de la Policía Federal Argentina, ¿no están identificados, no tienen sus nombres de identificación? No sé, porque ya se hace figurita repetida. Ajá. Donde aparecen 2 o 3 mapuches, aparecen 20, 30 milicos. Y no se los puede identificar, o por lo menos eso no se... No, menos. Claro. Si llegamos a ir a identificarlo, vamos a recibir gas pimienta, golpes, precintos, roturas de dientes. Ya es algo como una rutina de ellos. Está claro. Bueno, habría que ver que los medios que están ahí puedan quizás, eso sí, enfocarlos más cerca como para poder saber si tienen identificación en su solapa o no, ¿no? Con los nombres y apellidos, como además legalmente tienen que estar. Exactamente, pero eso acá no se hace. Claro. Bueno. Inclusive cuando han detenido a mucha gente, ni siquiera el forense se presenta. Uh-huh. Y ni se sabe si es forense o no. Llega alguien de guardapolvo blanco, los mira por encima como si fueran bichos y se van. Y después en los certificados dicen que no tienen nada. Dos últimos temas que son casi uno mismo, Isabel. En estos meses de alta exposición, por supuesto que desde antes, ¿no? Pero en estos meses de alta exposición del conflicto mapuche, han sufrido ustedes todo tipo de operaciones de prensa, digamos, ¿no? La última, la más reconocible, digamos, fue quizás la del fin de semana pasado, donde sacaron unas fotos de Fernando, de tu hijo, Fernando Conejuala, en una época adolescente. Sí, fueron robadas del Facebook. Que la sacaron de su propio Facebook. Sí, no solamente eso, han sacado fotos del Facebook de mi hija, de mi Facebook, han puesto la foto de mi nieta, la tiene la inteligencia. Claro. Hay carpetas donde salen las fotos de los Facebook de toda la familia, que no tienen nada que ver con la lucha mapuche, y sacan las fotos, pero si a ellos les gusta nuestra foto, me alegro por ellos. Ahora, esa operación tenía, digamos, corría, me parece, ¿no?, que el objetivo era masificar una cosa de miren qué tan mapuches que son, que el pibe formaba parte de una tribu urbana. Ustedes explicaron muchas veces el proceso, nosotros por lo menos nos encargamos, pero me parece que no está de más que le vuelvan a contar a la gente el proceso que hicieron los jóvenes de lo que hoy es el Lof Cuyamén para recuperar sus raíces, ¿no? Ustedes se criaron en diferentes ciudades, digamos, tratando de sobrevivir. Y sí, hoy en día lo siguen haciendo. Vos fíjate que Benetton ha puesto tranquera dentro de las comunidades, donde mucha de la gente tiene que pedirle permiso al administrador para que le abran la tranquera para ir a comprar sus alimentos del mes. Y muchas veces los jóvenes se cansan de eso y se van a las ciudades a trabajar. Y después llegan con los alimentos a los viejitos. Dentro de las corridas, del finalizar la conquista o las ventas de tierra, muchos jóvenes se fueron a las ciudades o muchas familias decidieron irse a las ciudades. Porque a nuestra gente le dejaron los pedreros. Y bueno, convivimos dentro de este sistema, no es que estamos aparte. Mi hijo nació en Comodoro Rivadavia, Fernando. Uh-huh. Facundo nació acá en Bariloche. Fueron a escuelas en distintos lugares donde anduvimos. Su padre era jockey y cuidador reconocido en la Patagonia. Y eso hizo que viajáramos mucho y conociéramos mucho, ser parte de este sistema. Y no veo cuál es lo raro de que mi hijo haya podido tener la libertad de ser clover. Claro. El otro le gustaba el rock. Yo salí en mi momento a bailar cumbia. El padre de ellos corría carreras de caballos y también salía. O sea, no veo nada raro en lo que ellos quieren exponer. Uh-huh. Y lo que ellos quisieran hacer es poner como negativo esa parte, y lo que han logrado es que se levante más gente mapuche y que se diera cuenta que también son mapuches. Claro. Entonces, lo que ellos quisieran hacer como negativo, yo no lo veo por ese lado. Veo que hay gente que se está dando cuenta, que tienen un apellido y que todo este tiempo se les ha estado mintiendo con que acá solamente hubieron tehuelches. Uh-huh. Y la última, y que también va por el mismo lado, esa alta exposición ha hecho que tanto Fernando, bueno, Facundo y vos hayan dado entrevistas a medios tradicionales, a medios que les demuestran en las charlas que están del otro lado, claramente, ¿no? Aunque se quieran hacer los independientes, porque digo, nosotros no somos independientes, pero no escondemos que no somos independientes. Todo el mundo sabe cuando te presentamos que te presentamos con cariño, digamos, ¿no? Ahora, muchos periodistas de los medios tradicionales se dicen independientes y después cuando se plantan en una entrevista ante ustedes, se plantan en la vereda de enfrente intentando ocultar que están en la vereda de enfrente, pero no les sale muy bien. ¿Qué, balance haces vos en lo personal de esas excursiones, de esas entrevistas que tuviste, que en algunos casos fueron incluso discusiones que hemos escuchado, ¿no? Es que ellos pensaron que iban a encontrar los indios de antes, ¿no? Los que quedaron después de la reducción, que quedaban calladitos y no contestaban y era sí, señor, tiene razón, señor. Y ya no somos eso. Y yo no crié a mis hijos de esa manera. Yo crié a mis hijos libres y que se defiendan de lo que sea, como sea. A mí no me va a venir una periodista que ni siquiera sabe lo que es un serrucho o que es una tijera para cortar tela, a decir lo que tengo que decir. Y a mis hijos menos le van a venir a poner palabras en la boca. Mis hijos no tienen, algunos no tienen todos los estudios que el sistema aporta, pero tienen más estudios que cualquiera, porque yo les enseñé a leer, les inculqué como inculcó mi padre los libros, que es la herramienta más grande que tenemos como sabiduría, ¿no? Y la sabiduría de los abuelos. Entonces, por más que quieran venir a avasallarnos o a querernos dejar mal parados, quedaron mal parados ellos. La nata quiso hacer un gran circo y ¿qué ganó? Mi hijo en ningún momento le contestó mal, sino que dentro de su burla también se le rió y en el momento que le dice, yo no soy empleado suyo, ahí es donde lo deja mal. Uh-huh. Son esas las cosas, ¿no? Claro. Ellos quieren demonizar, ellos quieren seguir dejándonos mal. Y nuestra gente tiene mucha cultura, mucha sabiduría. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar ayer a Marcelo Calfupán, a Rogelio Fermín, antes de ayer a Elizabeth Loncopán. Nosotros hablamos con verdad, porque la palabra tiene valor para nosotros. No salimos a mentir ni a inventar para mañana decir otra cosa. Nosotros cuando hablamos, hablamos con verdad porque sabemos el valor de la palabra. Uh-huh. Isabel, muchísimas gracias por esta larga charla en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, a disposición para difundir lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, sigo pidiendo por la libertad de los presos políticos mapuches en el norte, de los presos políticos originarios en el norte, uh-huh. Por la libertad de Francisco Facundo Jones Walla, Lonco y preso político mapuche, por los presos políticos mapuches de Gulumapu, hoy Chile, y por la aparición con vida de Santiago Maldonado, o que este Estado diga dónde está, dónde lo dejaron, porque hay una familia atrás, hay una madre desesperada por él. Uh-huh. Y se supone que hay derechos humanos y que los respeten. Y si no, que den un paso al costado. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chau. Adiós. Es interesante que entre las cosas que dice Isabel, dice un montón de cosas, ¿no? Pero me quiero ponerle un poco de resaltador a la despedida en la que pide por la libertad de los presos de comunidades originarias del norte del país, en obvia alusión a los huichí de Ingeniero Juárez, a Agustín Santillán, a Víctor Hugo Delgado, a Roberto Frías y a los hermanos Luna, que todavía están presos. Me parece interesante que ella pida eso.